Okay. Cuando hablamos entonces de la cristología neumatológica, vuelvo y enfatizo la idea de la misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo en el misterio de la salvación. Aquí me salió otro programa que no es el que necesito ahora. Ok, seguimos. Ahora, todo esto suena muy bonito por ahora, ¿ok? Que Cristo y el Espíritu están juntitos, que están ligados el uno al otro, que Cristo lo porta y lo da, ¿ok? Pero, créanmelo o no, en la historia de la Iglesia ha sido muy controversial hablar del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Y aquí entra entonces una problemática. Le dije que íbamos a hablar de problemas aquí también, ¿no? Bueno, hay una problemática cuando se habla del Espíritu Santo en la vida de Jesús. De que esto hay que hacerlo básicamente con mucho cuidado. En la historia de la Iglesia, cuando se ha hablado de la presencia y la obra del Espíritu en Cristo, a veces se ha hecho eso de tal manera que se le ha negado algo a Cristo. Y en general lo que se le ha negado es el hecho de que Él es Dios. Entonces se piensa que Cristo es un mero hombre que tiene el Espíritu de una manera especial y ya. O sea que no es Dios. ¿Ve? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay eventos, por ejemplo, que hablan sobre la presencia del Espíritu en la vida del Hijo, que pasan a ser una papa caliente. ¿Sabes la papa caliente, no? Nadie la quiere tocar porque ¿ah? Se meten problemas. Ahora, uno de estos eventos que fue un problema para la Iglesia antigua fue el bautismo de Jesús, la unción de Jesús en el Jordán y el significado del bautismo de Jesús. Yo hasta dije, cuando Armando habló de que nosotros vamos al Espíritu con el bautismo, le dije que hasta Lutero decía que había una relación entre el bautismo de Jesús en el Jordán con el Espíritu y el bautismo de la Iglesia también, en el cual se le da al bebé o al adulto, lo que sea, el Espíritu por medio del bautismo. Ahora, en los evangelios, cuando se habla de la unción de Jesús, siempre se tiene en mente el bautismo en el Jordán. O sea, el término unción no se usa para hablar de otro evento de la vida de Jesús. Se usa para hablar del Jordán. Y los evangelistas, bueno, los que escribieron los evangelios, no tienen, sobre todo Lucas. Lucas no tiene ningún problema al hablar de que Cristo fue ungido por el Espíritu Santo en el Jordán. Ahora, ya sabemos que todos los evangelios hablan del Jordán, ¿no? ¿De acuerdo? Todos los evangelios mencionan el bautismo de Jesús. Es más, hay hasta unos grupitos por ahí que se dedican a agarrar la Biblia, ¿no? Y entonces ellos se ponen así. ¿Qué fue lo que dijo Jesús en realidad? Porque hay parte de la Biblia que la Iglesia inventó y hay otra parte de la Biblia que Jesús en verdad dijo. Es como, ¿se acuerdan las Biblias esas donde lo que Jesús decía estaba en rojo? ¿Ve? Entonces ellos dicen, no, yo creo que hay menos rojo todavía, porque algunas de las partes en rojo son cuestiones que inventó la Iglesia después. Una vez que Jesús murió, la Iglesia entonces inventó esas cosas. Entonces hay que empezar a, ¿cómo le dicen? Hay que empezar a experimentar con el conejillo de Indias, ¿no? Aquí no hacen eso en Venezuela. Yo me acuerdo en Panamá, creciendo en Panamá, que teníamos laboratorio y de vez en cuando traían un sapo y había que abrirle la barriga esa al sapo y ver qué lo que había allá adentro. Bueno, así a veces vienen los señores estos, a veces se le dicen los señores del seminario Jesús, ¿no? La idea es que ellos se sientan y empiezan a agarrar la Biblia y la abran como un sapo así, y entonces empiezan a disectar este pedacito. Esto no lo dijo Jesús, esto a lo mejor sí lo dijo Jesús. Bueno, estos grupitos, casi todos están de acuerdo que el bautismo de Jesús es cierto. Que en realidad sí hubo un bautismo en el Jordán y que esto ocurrió. O sea que aún las personas que dicen que hay muchas cosas que Jesús dijo que en realidad son inventos de la iglesia, hasta ellos están de acuerdo que el bautismo de Jesús ocurrió. ¿Okay? O sea que no debemos sorprendernos que los cuatro evangelistas hayan metido el bautismo de Jesús en su narrativa como un evento central de su vida y obra. ¿Okay? Entonces, Lucas, por ejemplo, Lucas menciona el bautismo de Jesús y luego ya hablamos del texto ese, ¿no? Cuando entra a la sinagoga. Entonces él explica básicamente qué es lo que ha pasado en el Jordán. ¿Y qué fue lo que pasó en el Jordán? El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. ¿Cuándo? El Jordán acaba de ocurrir, vino la tentación y luego Él empieza su ministerio de proclamación. O sea, que la unción se refiere a el Jordán. Entonces, en Lucas 4, la unción no es otro evento que el Jordán. Cristo fue ungido por el Espíritu del Señor. San Pedro, en Hechos 10, en la casa de Cornelio, el gentil, ¿no? Está dando un sermón ahí. Y casi como un credo. Usted sabe los credos, ¿no? Que hablan de los distintos eventos de la vida de Jesús. Bueno, un sumario, ¿no? De doctrina bíblica, de los eventos de la vida de Jesús. Pedro, casi como un credo, se pone a hablar de eventos de la vida de Jesús en la casa de Cornelio. Habla obviamente de su muerte, de su resurrección. Él es Señor, por medio de Él, ¿verdad? Son salvos todos, no hay ningún otro nombre por quien alguien pueda ser salvo, etc. Pero antes de hablar de la muerte y la resurrección de Jesús, Pedro también nos recuerda del evento en el Jordán. Y dice, usted sabe cómo Jesús, ¿verdad? Usted sabe cómo Juan el Bautista, ¿verdad? Ungió, o en los tiempos de Juan, ustedes saben cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y cómo Él fue entonces sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo porque Dios estaba con Él. ¿Se acuerdan eso? En Hechos 10:38. O sea que Jesús fue que ungido, ahí se aparece la palabrita esa de nuevo, fue ungido por Dios con el Espíritu Santo para su ministerio, ¿verdad? De salvación. Entonces, nuevamente, Lucas Hechos usa el lenguaje de la unción para referirse al Jordán sin ningún problema, pero hay un silencio en los padres de la iglesia, o en algunos de ellos, no en todos, cuando hay que hablar de la unción de Jesús en el Jordán, y a veces no se quiere hacer. A mí me parece, por ejemplo, muy interesante, ¿no?, que en el credo niceno, que se le dice a veces credo niceno constantinopolitano, pero como eso está muy largo le dicen credo niceno, en el segundo artículo, cuando se habla de los eventos de la vida de Jesús, se hablan de varios eventos, pero no se menciona el bautismo de Jesús. ¿Ustedes se han fijado? El credo niceno, ¿no?, generalmente es el que se dice cuando hay comunión. Entonces se habla de que sí, el Hijo, Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad?, consustancial con el Padre, o sea que es Dios como el Padre, no es menos que Dios, es Dios con el Padre, ¿no? Ajá, y léase la parte entonces, el segundo artículo, a ver. Pase aquí adelante. Para que salga en el DVD, que le va a dar la vuelta al mundo, ¿yo? Dice: y creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado y no hecho, consustancial al Padre y por quien todas las cosas fueron hechas, el cual por amor de nosotros y por nuestra salvación descendió del cielo y encarnado en la Virgen María por el Espíritu Santo fue hecho hombre y fue crucificado también por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, y vendrá otra vez en gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Ok, bien, aparece el Espíritu Santo en el segundo artículo. ¿Sí aparece? Bien, ¿en qué evento de la vida del Hijo? ¿Cuál? La concepción. Ok, se encarnó de la Virgen María por el poder del Espíritu Santo. O sea que no podemos decir que no se menciona al Espíritu Santo en conexión a la vida de Cristo, pero se enfatiza más el primerísimo evento de la historia del Hijo, que es la concepción, ¿verdad? Pero fíjense, en cuanto a la unción, ¿ok? O sea, se habla de la muerte, se habla de la resurrección, del juicio final, ¿no? Jesús como el juez también al final. Se habla también de Jesús por medio de quien fueron hechas todas las cosas, la creación. Se habla de Él como consustancial al Padre, igual a Dios. Preexistencia del Hijo, divinidad del Hijo, creación del Hijo, encarnación del Hijo, concepción del Hijo por el Espíritu Santo, muerte, resurrección, juicio. Pero nada sobre la unción. ¿Ok? ¿Por qué el silencio acerca de la unción? ¿Por qué el silencio acerca del papel del Espíritu Santo en la unción de Jesús? Porque en esos tiempos, sobre todo en esos tiempos en que se formuló el credo niceno, había un problema por el cual la iglesia estaba pasando, ¿no? Y ese problema era el problema del arrianismo. ¿Ustedes han oído hablar del arrianismo? De un señor, un presbítero, que se llamaba Arrio, en el siglo IV, no creo, que aunque Arrio a lo mejor ya vivía en el siglo III, a final del siglo III. Pero bueno, Arrio era de la idea de que Jesús era una criatura cercana a Dios, preexistente, o sea que existía antes de que el mundo fuera creado, pero esa criatura no era Dios. O sea que eran como los testigos de Jehová hoy en día, ¿no? ¿Verdad? O sea, que Cristo es una criatura especial, ¿verdad? Preexistente, pero no es lo mismo decir eso que decir que es Dios. Entonces, lo interesante es que Arrio decía que Cristo era un hijo adoptado, no que era un hijo de la misma esencia del Padre, o sea, no que era un hijo del Padre quien es Dios, ¿verdad? Sino que era un hijo adoptado, así como usted y yo somos hijos e hijas adoptados por Dios por medio de la palabra y el bautismo. O sea, que ¿eso qué quiere decir? Que Jesús era básicamente una criatura, aunque especial y aunque mejor que todos nosotros, pero sin embargo, al fin de cuentas, una criatura y ya. O sea, que Jesús no es Dios. Entonces, cuando se hablaba de Jesús y lo especial que era Jesús, se decía en términos de que Él participa del Espíritu. ¿Ah? Entonces Arrio estaba diciendo que Jesús era un hombre especial que tiene el Espíritu de una manera especial y por lo tanto Dios lo ha adoptado a Él para ser su hijo. ¿Ya? Pero no que Él sea Dios. ¿Ok? Entonces, durante esos tiempos fue que se escribió el credo ese que leyó el hermano. ¿Se da cuenta? O sea que, ¿qué pasa? Que a veces cuando alguien está diciendo algo medio raro acerca de Jesús y está usando un evento de su vida como la unción del Espíritu para negarle algo, la iglesia a veces prefiere quedarse callada para que los herejes no malinterpreten lo que se dice acerca de Jesús. Entonces hay un tipo de estrategia pastoral en eso, ¿no? Entonces la unción no se menciona ahí, porque dice eso es una papa caliente, y si decimos que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo, de repente va a venir uno de estos arrianos y va a decir, ah, mira, viste, fue ungido por el Espíritu Santo, por lo tanto fue simplemente un hijo adoptado por Dios, elegido por Dios, santificado por Dios, que participa del Espíritu, pero no es, al fin de cuentas, Dios. Por eso que el credo niceno tiene todas esas palabrotas, ¿no? Que El Hijo es consustancial al Padre, o sea, de la misma esencia, o sea, que es Dios, es creador. Eso es lo que quiere decir eso. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Enfatiza la preexistencia, la divinidad, ¿ah? El poder creador del Hijo. Por eso se enfatiza eso, porque eso es lo que estaba negando Arrio. Entonces, hay un silencio, sin embargo, en cuanto a la unción. Hermano. Bueno, muy buena pregunta, porque se está metiendo entonces al área de la eclesiología un poco, ¿no? Entonces vamos a quizás entrar en eso. Sí, yo veo una relación con lo que dice, a lo que estamos hablando, en el siguiente sentido: que aunque la Biblia, Lucas Hechos, habla de unción para referirse a lo que pasó en el Jordán, okay, que Jesús fue ungido por el Espíritu del Padre, ¿verdad? Esto, sin embargo, se estaba malinterpretando para negarle a Jesús, por medio de la idea de la unción, para negarle su divinidad. ¿Ya? O sea, que ¿qué pasa? Que a veces puede haber un término bíblico, ¿no? Entonces, como se vuelve una papa caliente porque alguien lo está malinterpretando, entonces se saca. Pero todavía queda ese término ahí. O sea que, ¿qué se hace entonces? Si uno vuelve a usar ese término, lo puede usar, ¿no? Pero lo va a tener que usar con cuidado, para que entonces se entienda la idea de una manera fiel a lo que quiere decir la Escritura con el término unción, en el caso de Jesús, ¿no? No quiere decir que Jesús no es Dios, sino que quiere decir que Él fue ungido para una misión. Pero eso ya vamos a entrar en un ratito. Ahora, lo mismo se puede decir en base a la iglesia, ¿ok? Porque, por ejemplo, en primera de Juan se habla de unción para referirse al Espíritu Santo. ¿Ve? Entonces, unción, el carrito. Ahí está bien. Entonces, unción se usa en primera de Juan para referirse al Espíritu Santo en los creyentes. Y mucha gente, la gente dice, que fue ungido por el Espíritu Santo tal y tal, menganito, fulanito. Ok, ahora, que el término unción se use para hablar del Espíritu Santo en el creyente, bien, pero ¿cómo se usa ese término? Es otra cosa. Porque hay maneras inadecuadas en las que ese término se usa también por ahí. Porque a veces dicen, estos dos son cristianos, pero este está más ungido que este que está acá. Entonces, ya ahí se está usando el término de otra manera. Pues cuando se usa en primera de Juan, el término unción tiene que ver con todos los cristianos sin distinción. Son los cristianos, ¿verdad? Son aquellos que se les ha dado el Espíritu Santo. Y que, por lo tanto, tienen al Espíritu Santo como su maestro, ¿no? Y entonces Juan habla ahí de unción en ese sentido. Pero si alguien me dice a mí, bueno, tú te doblaste el tobillo, estás menos ungido por el Espíritu, pobrecito. ¿Eh? Pero este no le ha dado diarrea en una semana, así que ese debe estar lleno de la unción del Espíritu. No, ahí ya se está usando eso de otra manera. O sea que, ¿cómo? El problema no es el término. El problema es cómo se usa. ¿Cómo se interpreta el término? Y a veces se interpreta de una manera que no es fiel a la Escritura. O sea, la Escritura, cuando habla del Espíritu en los creyentes, no hace distinción entre los creyentes, que uno tiene más Espíritu que el otro. ¿Eh? Sí, a veces se habla del creyente en cuanto está actuando más según la carne, ¿no? Pero eso no quiere decir que el Espíritu ya lo abandonó, sino que eso es parte de la lucha, ¿no? Esa es la parte de la lucha, ¿no? Que a veces actuamos más según la carne que según el Espíritu que mora en nosotros. Eso ocurre porque siempre está el conflicto entre el Espíritu Santo y nuestra carne. Pues no quiere decir que porque a este le ha ido bien, que este tiene un buen trabajo, entonces está más unido con el Espíritu, y este, que tiene un trabajo que paga menos bolívares, tiene menos unción. No, pues no, eso no es la manera en que eso se usa en primera Juan. O sea que una cosa es el término, otra cosa es cómo se usa el término. Entonces, en el caso de Jesús, volviendo al caso de Jesús, la unción, el término unción, ¿verdad? O ni eso, digamos, la idea de que él fue bautizado en el Jordán y recibió el Espíritu, se estaba mal interpretando y se estaba abusando esa idea para negarle a Cristo su divinidad. Eso lo hizo Arrio. El credo niceno constantinopolitano se escribió contra Arrio, y por eso creo los padres decidieron hacer un silencio santo y no hablar de la unción, porque estaban pensando esto: si decimos eso van a decir, ah, viste, teníamos razón. Entonces, la lección para nosotros es que usted puede hablar lo que usted quiere en la escritura, pero hay veces que si usted sabe que alguien lo va a malinterpretar o va a abusar lo que usted dice, o va a querer leer otra cosa que no es lo que usted está diciendo, a veces es mejor ni siquiera mencionar eso, quizás usar otros términos en las escrituras que hablen de lo mismo, ¿no? Pero eso no quiere decir que el término todavía no está ahí. Eso no quiere decir que no sigue siendo un término bíblico. Eso no quiere decir que ese término no deba utilizarse en otro momento adecuado, apropiado, cuando pueda usted articular la doctrina, ¿verdad?, cristiana, de la manera que está. Y el término unción es un término que, bueno, llegó a ser una papa caliente, porque en la historia de la iglesia antigua teníamos uno de los problemas que hizo la idea del bautismo de Jesús problemática, y el problema ese se le puede dar un término general. El problema le podemos llamar el adopcionismo. El adopcionismo nos dice que Cristo fue simplemente un hijo adoptado, adopcionismo, adoptado por Dios. No que era Dios, sino que fue adoptado por Dios, elegido por Dios, santificado por Dios, pero no que él haya sido Dios mismo. O sea que Jesús era como un hijo, pues, así como usted y yo somos hijos o hijas, ¿no? Por gracia, no por naturaleza, hijo de Dios, igual a Dios, sino hijo por gracia, adoptado porque se nos dio su Espíritu. Entonces, aunque Cristo porta el Espíritu, no se puede reducir a Cristo a un mero hombre que es santificado. Y esa es la papa caliente y la problemática. ¿Cómo uno habla de la presencia y obra del Espíritu en el Hijo sin caer en el adopcionismo? Como si Cristo fuera, como le dije ayer en la iglesia a la gente, un Mahatma Gandhi con esteroides. O sea, un mero hombre, pero un poco más santo que los demás. No se puede reducir a Cristo tampoco a un mero ejemplo de vida. Pues muchas personas son ejemplos de vida. Hasta gente que no son cristianas pueden ser ejemplos de vida, porque pueden actuar justamente en relación a su prójimo, ¿no? A gente que no son... Hay un chiste allá en Estados Unidos que dice que yo prefiero tener a un mormón de vecino que hasta unos propios cristianos. ¿Por qué? Porque los mormones son altamente éticos, ¿no? Esa gente siempre son buenos vecinos. Eso no quiere decir que son salvos, ¿no? Pero son buenos vecinos. Usted puede tener buenos vecinos. Usted puede ir a un lugar a comer donde el dueño es un pagano y el cocinero es un pagano y es el mejor cocinero del mundo. Eso no, una cosa no tiene que ver con la otra. Y usted puede tener un hermano cristiano que cocina bien mal. Es su hermano en Cristo, ¿no? Y salven que no quiere decir que por eso va a ser un gran cocinero, ¿no? Hay hermanos en Cristo que usted nunca les pediría que les hiciera una torta de cumpleaños, porque usted ya probó la anterior. No quiere decir que no sean hermanos en Cristo, obviamente, ¿no? O sea que Jesús no puede simplemente reducirse a un ejemplo de vida, De repente, el Señor, ¿cómo le dicen? El imán. ¿Ok? Pero ¿cómo le dicen al líder? El imán, ¿no? Puede ser una persona muy ética, que trata bien con sus vecinos, ¿ves? Pero eso es otra cosa aparte, ¿no? O sea que no se puede reducir a Jesús simplemente un ejemplo de vida, aunque obviamente Jesús es también eso. Pero Jesús es, ante todo, Dios y Salvador. Entonces, ¿el error de adopcionismo está asociado con arianismo? ¿Con el qué, perdón? ¿El adopcionismo está asociado con arianismo? Sí. Entonces, por eso, el credo no trata con el bautismo. Sí, es muy posible. Esa es una hipótesis mía, ¿no? Porque Arrio tenía un principio adopcionista en su teología. Él decía que el Hijo, Cristo, no era Dios, pero participaba del Espíritu, que es otra manera de decir que él tenía el Espíritu de una manera especial, pero como tú y yo lo tenemos, ¿no? Solo que él es más especial que tú y yo. Por eso hablaba yo de el Gandhi con esteroides, más esteroides que tú y yo, espirituales. Estoy hablando de esteroides espirituales. Oye, hay que explicar todas las ilustraciones aquí. Son analogías, hermanos, son ilustraciones. Ok. Entonces, pues no puede reducirse a Jesús a un mero ejemplo de vida, ¿no? Muchos pueden ser ejemplos de vida. Hay muchos aquí que puede que les guste Chávez como presidente. Eso no quiere decir que sea cristiano, no. Simplemente que o está de acuerdo o no está de acuerdo con la manera en que hace las cosas, ¿no? O sea, hay gente que pueden ser ejemplos, otra gente menos ejemplos que otros de vida, ¿no? O sea que eso no puede reducirse a Jesús simplemente un ejemplo de vida. Y vamos a tomar entonces un break chiquito hasta que termine aquí el... ¿Ah? ¿Cuánto? ¿Como 5 minutos por ahí? Okay. Eso pasó, yo estaba en un curso en Indonesia. Y había una mezquita como una cuadra al lado. Entonces ahí se tomaban 5 minutos. Por eso dije, vamos. Tenían una versión del bautismo de Jesús. La idea para los gnósticos era que Jesús era un mero hombre, nacido de la Virgen María y de José, no de la Virgen María y del Espíritu, la Virgen María y José. O sea, era un ser humano como usted y yo, ¿no? No era Dios, pero luego en el Jordán dice que descendió el Espíritu sobre Jesús. El problema es que el Espíritu para los gnósticos no significa el Espíritu Santo. O sea que no solo es un problema que Jesús no es Dios, eso ya lo dan por sentado a los gnósticos, Jesús es un mero hombre. Pero también para los gnósticos el Espíritu Santo, no, el Espíritu que descendió sobre él no era el Espíritu Santo, sino que era un ser que no era Dios y estaba como entre Dios y la creación, ¿no? Un tipo de ente. Le decían a ellos a veces, a esos seres que estaban entre medio de los eones, ¿ve? Y la idea era es muy interesante, ¿no? Porque cuando usted lee el Antiguo Testamento está Dios y su creación. O sea que uno no puede decir, hay uno que está como entre medio de los dos, que no es ni Dios ni es hombre. Eso no existe en las Escrituras. En el caso de Cristo tampoco se puede decir que no es ni Dios ni hombre, no. En el caso de Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? Y eso es único en el caso de Cristo, eso es irrepetible, inigualable, ¿ya? Pero nunca usted va a ver que usted tiene un ente como entre medio, así, algo entre medio que no es ni Dios ni es criatura. Está como entre medio, no. Eso no existe. Sin embargo, en la filosofía griega se permitía pensar de ese modo. En la filosofía griega había un modo de pensar que se llamaba el neoplatonismo. ¿Ok? Entonces, en el neoplatonismo de Platón, ¿no? Los que siguieron después de Platón, la manera en que esa gente veía el cosmos, la realidad, el mundo, la cosmovisión de ellos, era que existía el mundo de las ideas, que todo fluía de algún tipo de realidad preexistente, y a veces a esa realidad le decían el uno o lo único. Entonces esa era la realidad más suprema, ¿no? Lo único, y de ahí había todo un mundo de ideas, ¿no? Por ejemplo, la idea de la justicia, eso era algo persistente, ¿no? La idea de la verdad, eso era una idea persistente, ¿no? Era algo trascendente. Platón, el filósofo Platón, hablaba del mundo de las ideas, ¿ve? Pero cuando Platón hablaba del creador, porque Platón tenía una versión del creador, el creador no es alguien, vamos a decir, el creador es alguien que depende del mundo para ser creador, en Platón, ¿no? De acuerdo a Platón. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el creador va a hacer su creación, él necesita materia prima que ya existe. O sea, que no es que él crea todas las cosas, sino que él es como que usted va a construir algo, ¿no? Pero usted necesita la materia prima, ¿no? Los bloques, el cemento, es el creador de Platón. ¿Ve? Él necesita materia prima para entonces ponerse a crear el mundo, no que él cree de la nada como el Dios de Génesis, ¿no? Entonces, otro problema, ¿no? Si el creador de Platón quería tener un mundo donde hubiera verdad, justicia, amor, etcétera, esas eran ideas que ya existían, eran ideas persistentes, trascendentes. Entonces, el creador usaba esas ideas y se las infundía al mundo. ¿Se dan cuenta? O sea, ese tipo de creador de la filosofía griega, del caso de Platón, es un creador que depende del mundo para ser creador. Entonces, cuando vino el neoplatonismo, vino una versión bien compleja de la relación entre el mundo, ¿ve?, y estas realidades, este mundo de las ideas, este mundo trascendente, ¿no? Entonces, para no cansarlos mucho con esto, básicamente se pensaba que el mundo estaba compuesto de grados de cuestiones y que habían distintos grados de entes o de seres. Entonces estaba primero el único allá arriba, el mundo más supremo de ideas, etc. Y luego había toda una escala de entes hasta llegar al mundo material donde vivimos nosotros. ¿Ya? Entonces era algo más o menos así, mire. Entonces, tenemos el mundo de las ideas donde incluimos el concepto borrador. Y entonces, de ahí hay toda una gradación, ¿no? Todos unos grados aquí de entes hasta llegar a la realidad del todo, de los todos. Ahí es donde vivimos nosotros, ¿no? ¿Sí? Entonces, este ente espíritu que descendió sobre Jesús. Jesús está como en el campo de los todos acá abajo, en el campo material. Es un mero hombre, ¿no? Es materia, no es muy valiosa la materia, ¿no? Los gnósticos siempre ven de manera despectiva al mundo, la materia, todo eso. ¿Ve? Entonces, Jesús es un mero hombre que pertenece al mundo este, ¿no? O sea que los gnósticos nunca ven al mundo como una creación de Dios que tiene valor. Siempre ven al mundo de manera despectiva, ¿ves? No lo ven como creación de Dios. Bueno, entonces Jesús pertenece al mundo y luego el Espíritu es uno de estos entes. ¿Qué borro? Entonces, ¿qué pasa? Que el espíritu este, que no es ni Dios, ni es parte de la materia, baja sobre Jesús la materia, ¿ah? Y entonces, mire, aquí viene lo interesante, se queda con él para hacer una misión. ¿Pero cuál es la misión? La misión de este Jesús es la de hacerle ver a la gente la verdad que ellos tienen dentro de sí mismos. ¿Eso no lo ha oído por ahí? Que la nueva era y no sé qué. Que usted lo que tiene que encontrar es la chispa divina en cada uno. Tiene que buscar la verdad aquí adentro. Tiene que buscar ¿qué? Su espiritualidad aquí adentro, ¿eh? Todo es aquí adentro, ¿eh? Entonces, cuando la iluminación, ¿no? Usted tiene que buscarla aquí adentro. Y cuando la encuentre, entonces usted va a entender que su realidad es no vivir en este mundo, que es una porquería, sino salir huyendo de aquí lo más pronto posible. Porque el gnosticismo es así. La verdad nunca viene encarnada, nunca viene escrita, nunca viene por medio de cosas tangibles como el bautismo en agua, como la Santa Cena, como la palabra proclamada. Nunca viene la verdad así. La verdad siempre viene desde adentro, iluminada, y siempre quiere sacarlo de este mundo inútil. O sea, no se ve el mundo como creación de Dios. ¿Sí? Sí, exactamente. O sea que cuando Walter Mercado, ¿ustedes han oído Walter Mercado? Que yo creo que con el cabello que tiene Walter, la 50% de la capa de ozono ya se fue, porque con el hairspray que tiene que usar para mantener la cabellera esa, ya abrió la capa de ozono ya. Pero la idea es interesante, ¿no? Pues la idea es esa, ¿no? De que uno tiene que buscar en su propio espíritu, como si el espíritu de uno fuera la parte más cercana a Dios, y ahí encontrar la verdad. Eso a veces también se nota en el pentecostalismo, porque a veces en el pentecostalismo hay una vertiente medianóstica, donde siempre se ve el mundo, siempre se ve la cultura, ente, que no es ni creador ni criatura. Se ven como pero si fuera todo del diablo. La clave es que este espíritu nada más se queda. Una con cosa es decir durante el tiempo de pecado, que le va a decir a la gente es que hay una iluminación que ellos tienen que buscar dentro de sí para encontrar la verdad. Y esa iluminación está por encima. Tenían una versión del bautismo de Jesús. La idea para los gnósticos era que Jesús era un mero hombre, nacido de la Virgen María y de José, no de la Virgen María y del Espíritu, la Virgen María y José. O sea, era un ser humano como usted y yo, ¿no? No era Dios, pero luego en el Jordán dice que descendió el Espíritu sobre Jesús. El problema es que el Espíritu para los gnósticos no significa el Espíritu Santo. O sea, que no solo es un problema que Jesús no es Dios, eso ya lo dan por sentado a los gnósticos, eso es un mero hombre. Pero también para los gnósticos, el Espíritu Santo, no, el Espíritu que descendió sobre él no era el Espíritu Santo, sino que era un ser que no era Dios y estaba como entre Dios y la creación, ¿no? Un tipo de ente. Le decían a ellos a veces, a esos seres que estaban entre medio de los eones. ¿Ve? Y la idea es muy interesante, ¿no? Porque cuando usted lee el Antiguo Testamento está Dios y su creación. O sea que uno no puede decir hay uno que está como entre medio de los dos, que no es ni Dios ni es hombre. Eso no existe en las Escrituras. En el caso de Cristo tampoco se puede decir que no es ni Dios ni hombre. No, en el caso de Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? Y eso es único en el caso de Cristo, eso es irrepetible, inigualable, ¿ya? Pero nunca usted va a ver que usted tiene un ente como entre medio, así, algo entre medio que no es ni Dios ni es criatura, está como entre medio, no. Eso no existe. Sin embargo, en la filosofía griega se permitía pensar de ese modo. En la filosofía griega había un modo de pensar que se llamaba el neoplatonismo, ¿ok? Entonces, en el neoplatonismo,